Bueno, casi nos presentamos porque como la radio no se ve, ¿no? Cada uno de nosotros. Yo soy Gera. Laila. Birnelis. Irina. Pablo. Tina. Modu. Hola. Ay, joder, se ha terminado. Pero bueno, vamos a hacer un especial para ti. Tengo algo para preguntar además. Bueno. Un poco, pues ha habido una detención en Zaragoza de una persona emigrante que estaba con, pues un poco ayudando a las personas sin papeles, y entonces cada vez más vemos las detenciones, pues un poco que están las redadas que está realizando la policía en cualquier lugar, ¿no? Un poco a raíz, bueno, no a raíz, sino pues la expresión un poco de la Asamblea de Lavapiés de defensa de la gente migrante es de las pocas respuestas, bueno, se están dando más respuestas. Entonces, de cara a estas actividades, si va a haber un coto a la policía para que no se den intervenciones, pues de detenciones, si se va a tener presente o... Bueno, nosotros, yo por lo menos tengo datos de que haya un especial aumento de las detenciones, digamos, aquí a pie de calle, ¿no? Por lo menos en la comunidad autónoma. O sea, no sé, en casos de, como los del Lavapiés, por ejemplo, donde efectivamente hay una gran comunicación y están haciendo redadas, no solo ahora, sino desde hace ya mucho tiempo, y ya no es, se está convirtiendo ya no solo en un problema de los inmigrantes, sino un problema del barrio, porque lo que están haciendo es alterando toda la convivencia. En nuestro caso, ahora mismo no hay, bueno, no lo sé, aparte de que no sé, pero no hay, digamos, o no veo yo, no sé si vosotras tenéis algún dato más, ¿no? Pero en todo caso, si lo hubiera... Hola, adelante, señorita. Masa, es una amiga de Colombia. ¿Cuál es la manera de la otra? ¿Pensé que me estabas? Sí, es que ya llevamos unos días. Sí, un momento. Sí, pues no sé, no sabrá. Claro, eso, si se diera algo, tendríamos que poder pasar, pero no, en todo caso. Lo que sí hay es, como siempre, muchos controles en la frontera. De Naya, que son controles ilegales, que porque vulnera el Tratado de Schengen. El Tratado de Schengen dice que no puede haber controles fronterizos salvo situaciones de, digamos, de delitos in flagranti o en momentos en los que los países no pueden poner en seguridad, denunciar durante un día o dos días al Tratado de Schengen y poner controles fronterizos. Pero eso, por ejemplo, en Naya no se respeta, y hay controles todos los días prácticamente de la policía, y bueno, de hecho hay un CIES, un centro de internamiento de extranjeros, al lado de la comisaría de Naya, ¿no? Eso sí que es un problema grande, por ejemplo, el que tenemos en esta zona, no tanto aquí, pero sí en los controles que hay en la frontera, y básicamente son controles de inmigración, ¿eh? O sea, no son controles de otro tipo, sino controles de inmigración. Yo tenía esta pregunta, uno es otro tema. El año pasado, asociación de vecinos, o bueno, vecinos de Tita, hicieron un comunicado a raíz de que hicisteis esta muestra de arroces del mundo en la plaza de votación, como que era una especie de provocación, vinieron a decir, este año sabéis, no sé si les Batasuna que es distinto. Sí, gente, y van a participar en. Las personas van a reparar. Sí, pero no tienen problemas. Bueno, ya se han visto va a cargar hoy, está integrando la verdad. Bueno, aparte de la lluvia, se pronostica una buena fiesta, ¿no? De percusión y tal, pero bueno, hubo poca gente, aparte que estaba lloviendo y tal, entonces este año lo que hemos decidido es acabar a las 3. Los países sí que les cambiaron, hay distintos países este año, ¿no? O más. Pues la, no me preocupa. por ejemplo, Cuba no estaba, Mongolia tampoco. Yo estaba en vacaciones. ¿Tú estabas? Pero hay muchos cubanos aquí. Joder. Y, pues no lo sé. Honduras tampoco, ¿no? Honduras no está este año. No sé, que hay unos que han salido y otros que han entrado, ¿no? Sí, bueno, sí, porque también como depende mucho de la disponibilidad de la gente, pues todo el mundo trabaja o no trabaja, en fin, no tienes una disponibilidad completa, ¿no? Pero haya un honor, a ver, el año pasado repite, se va, echar más sal con los ejemplos ahí en la favorito, aunque este año como fuerte. Algo nuevo, sí, claro. Estará reñida la cosa. Vale, con esto. Bueno, nos han admitido el reenganche aquí en la rueda de prensa que estaba realizando SOS Arrasaquería a las 6 de la tarde y por algún motivo he llegado pues ya casi finalizada esta rueda de prensa. Como os digo, nos han admitido el reenganche y estamos aquí un poco con los integrantes de esta rueda de prensa y un poco esta rueda de prensa para los oyentes de Sin Chili, preguntaros sobre esta segunda entrega de Arroces en el Mundo. Bien, la primera entrega, este que habla, pudo participar de ella y considero que fue una actividad bonita, interesante, necesaria en este pueblo y la verdad es que quedó muy, muy colorida. ¿Cuál es la propuesta para esta segunda entrega de Arroces del Mundo? Bueno, casi nos presentamos porque como la radio no se ve, ¿no? Cada uno de nosotros. Yo soy Gera. Laila. Birnelis. Irina. Oldo. Pina. Modu. Bueno, la propuesta es la misma que el año pasado, que nos comentábamos antes. Bueno, lo que nosotros queremos con Arroces del Mundo, que es una iniciativa que surge en Bilbao, en el barrio San Francisco, es generar un espacio de encuentro, espacios de conocimiento, espacios donde la gente pueda interactuar de alguna manera. Y todo ello en un entorno festivo, un entorno distendido, ¿no? Donde de alguna manera no se identifique el problema de la inmigración como algunas veces se suele identificar, porque la verdad es que la mayoría de las veces no, con tensión, con problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces básicamente es eso, lo que queremos es que la gente se conozca, que la gente se lo pase bien y que la gente disfrute de un día así festivo, pues conociendo diferentes personas que poseen diferentes países a través de la gastronomía, en este caso del arroz. Comida popular. Bien, el año pasado se hizo aquí en una fecha, en Gasteiz también se realizó Arroces del Mundo, en Bilbo también. ¿Este año estáis en la misma fecha o también es una actividad que se lleva un poco por los riales? Bueno, sí, más o menos en los otros sitios procuran hacer una misma fecha. Nosotros lo hemos cambiado intentando escapar de la lluvia por una parte, pero bueno, esto no va a ser posible, pero sobre todo porque como estamos haciendo la cena de los jueves también, una vez al mes, que la anterior hicimos el día 23 me parece, la siguiente toca el día 21, entonces para no, digamos, pisarnos las actividades hemos decidido hacerla justo en la mitad, y tocaba el día 8 de junio, por eso lo hemos hecho el día 8. Arroces del Mundo. Estamos aquí con diferentes personas que nos pueden hablar del arroz, de cómo se prepara en el país de origen. ¿Vaya? Pues yo nunca he preparado arroz, solo he visto a mi madre prepararlo, pero ya me gustaría aprender. Y poco más puedo decir. ¿Vas a estar en el evento? Sí, de voluntaria. Ayudar en lo que puedo. Pues nosotros somos cubanas y haremos el debut, porque no estuvimos el año pasado, y haremos un arroz con frijoles o alubias, que se dice aquí. Moros y bueno, moros y cristianos, que se dice en La Habana. Nosotras somos del oriente del país, de Santiago, y ella de Bayamo. Entonces nos esmeraremos y a ver si ganamos y le ganamos a Senegal. Porque está el campeón de, del año pasado. Sí, bueno, sí, este año también procuraremos hacer un arroz. Tenéis un buen equipo. Sí, tengo un buen equipo. Tengo la mujer que es la mejor, la mejora de la Chapelduna, el arroz del mundo. Sí, la ha hecho bien, le hace bien la, el arroz, sí. Es que en Senegal el arroz es típico de la comida de Senegal. Todos los días comemos arroz, ¿no? El mediodía la gente, un arroz de... Hay una diferente manera de hacer la, el arroz, entonces, bueno, ya haremos, intentaremos hacerlo bien. Hay un programa en Chile que habla siempre de la importancia del grano. Sí. El grano, el cereal, muy atentos a ello. Este evento se va a producir el sábado 8 de junio, 8 de junio por la mañana. Eso es, el horario empezará las cosas más o menos hacia las 11 y media de la mañana, cuando ya todo el mundo se ponga a preparar, a cocinar, todo eso. Hacia las 2, bueno, pues el jurado elegirá más o menos los tres mejores arroces o los que más les gusten, porque tampoco es cocinar el mejor o peor arroz, porque son platos muy diferentes. Y bueno, la gente que acuda tendrá la oportunidad de degustar el arroz que se prepare. Para eso lo que vamos a hacer es vender unos platos al estilo del vaso en el ensador de una. Nosotros venderemos unos platos a la voluntad, y con ese plato cada cual podrá degustar el arroz que quiera, tantas veces como quiera. Lo que sí voy a decir es que este año habrá que hacer igual cantidades mayores, porque el año pasado anduvimos un poco justos. Bueno, nosotros lo que hemos propuesto a la gente es ganar unos 2 kilos de arroz por grupo. 2 kilos de arroz por unos... Tres. Yo creo que son 13 grupos, ¿has contado antes? 13, pues son 26 kilos de arroz. Yo creo que 26 kilos de arroz ya da para unas cuantas, ¿no? El año pasado se terminaron, bueno, terminaron bien. No sé, supongo. Pero bueno, esa es la idea. Esperemos que se acabe este año también. Sí. Países de origen participantes. Pakistán, Nepal, Marruecos, Senegal, Cuba, Colombia, Nicaragua, Mongolia, el Sáhara, Guinea, Guatemala, Perú y Venezuela. Y también Mongolia está ahí, ¿no? Sí. México. Pero decir que el problema es de no es de que es el mejor arroz, el problema es el tema de la seriedad y del reparto, que tenemos que estar juntos todos. Eso es el objetivo. El objetivo. Eso es. Muchas gracias. ¿Alguna cosa que decir? Sí. Pues no os he preguntado. Bueno, el caso es que este año también le queremos dar un cierto sentido solidario a la cosa del arroz. Bueno, ya lo es en sí, porque como te decía antes, lo que queremos hacer es un punto de encuentro, de conocimiento entre la gente y tal. Este año queremos poner el acento en la crisis, en la pobreza, en la exclusión que está sufriendo mucha gente, ¿no? Bueno, la situación que estamos viviendo. Entonces, queremos de alguna manera también incidir en la solidaridad, como un valor a desarrollar o a impulsar entre la gente para sobrellevar mejor la situación en la que estamos, ¿no? Y también para impulsar movimientos, iniciativas que tiendan a revertir la situación, a generar una sociedad más justa, más igualitaria, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, queremos decir también que, bueno, el problema del paro y de la exclusión y de la pobreza es un problema general de toda la población. O sea, que no se puede decir que unos sufran peor que otros, pero sí es cierto que la población inmigrante, los datos nos dicen que pues lo sufre de una forma especial también, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la sanidad, el gobierno vasco a partir de abril lanzó una directiva mediante la cual solo se va a tarjeta sanitaria a aquella gente que esté empadronada más de un año en la comunidad autónoma, ¿no? A pesar de que las atenciones de urgencias a menores, a mujeres embarazadas siguen siendo gratuitas, al resto de la gente, en el caso de que no tenga un año de empadronamiento, pues no, me parece una regresión, ¿no? Además, un dato un poco arbitrario, porque por ejemplo en la comunidad autónoma de Aragón son 6 meses. Aquí se ha puesto, es decir, la ley no fija un plazo, sino que en cada ámbito se pone uno, aquí se ha puesto un año, ¿eh? Entonces eso nos parece que es en el sentido contrario. Y después los datos del paro también nos dicen que la población inmigrante lo sufre de una forma un poco especial, ¿no? Por ejemplo, la encuesta de población activa, que es distinta a la del paro, nos dice que en el conjunto del Estado mientras que el 23,32% de la población autóctona, por decirlo de alguna manera, está en paro, ya si nos vamos a la población inmigrante, el paro es del 34,84%, ¿no? O sea que es más de un 10% mayor. Y ya en Gipuzkoa, los datos de Lanbide, esto ya gente que está registrada en las oficinas de paro, hay 42.880, casi 43.000 personas en paro, y de esas 5.947, o sea 6.000 prácticamente, son personas inmigrantes, ¿no? Lo cual nos dice que el total de gente parada, el 16% más o menos, es gente inmigrante, lo cual dobla el porcentaje de población el porcentaje de la población inmigrante dentro de nuestra sociedad, que es del 6,8%. O sea, siendo el 6,8% de la población, del total de parados son el 16%, ¿no? Con lo cual es un, bueno, pues es una cifra. Y además, porque muchas veces, por lo menos hasta ahora, ha habido un rumor o una idea que ha funcionado mucho en el sentido de que los inmigrantes vienen a quitarnos el PA, a quitarnos los puestos de trabajo, porque trabajan más barato, porque nos tiran los precios y tal. O sea, estos datos nos dicen que no es así, así que son la población inmigrante es la que más sufre el paro. Aunque sí es verdad que, digamos, en el conjunto de la población, los inmigrantes tienen un mayor porcentaje de gente trabajando, porque claro, no hay jubilados, hay muchos menos personas menores de edad, entonces, digamos, en el conjunto de los inmigrantes hay más gente trabajando, aunque el paro les afecta más. No sé si me explico. Así ha quedado explicado. Una invitación, nos queda. Pues animar a todos a que vayan y prueben los arroces del mundo. Eso es. Muchas gracias y por la atención que habéis prestado y nos vemos el sábado. Muy bien, ahí estaremos. Venga.